y suena la cortina de sierras, verde, monte, olor a monte, olor a poleo, palo amarillo, ¿qué más? Peperina, menta, menta, peperina, tomillo. Y Sebastián Domínguez al aire aquí por Radio Panamericana. Seba, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Juan. Bueno, espero que me puedan escuchar bien los que estén ahí del otro lado. Estoy ahora en la Puni, en la Punilla, Pizzería Punilla. Y bueno, siempre ojalá que la transmisión salga lo más clara posible. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien, bien. Qué lindo día. Y vos estás ahí desde el monte. Prácticamente interrumpimos tu labor en la chacra, seamos realistas. Sí, hoy salí a hacer una vueltita que ayer estuve confirmando esto que siempre voy como soñando que voy a ir sembrando, lo bajo a papel como una ayuda a memoria y para poder tener un registro también más claro si lo que dije me tengo que acordar el lugar donde lo quiero ir sembrando. Y bueno, como ya empezamos a hacer toda la tirada en tierra de lo que es primavera-verano, nada, es ver si puedo mejorar alguna cosa en esta última instancia. Y vos, a cargo tuyo personal, de tu trabajo personal, ¿cuál es la superficie que vos te ocupás a diario, que estás ahí ocupándote cotidianamente? Y mira, el espacio será donde habito, a ver si lo voy a medir, creo que son cerca de 5.000 metros el terreno, y más o menos la mitad debe estar intervenido entre bosque con frutales y espacios de cultivo. Una cuarta, lo que se dice una cuarta. Sí, puedes decirse, porque es bastante minucioso en detalle, porque son muchos bancales que se trabaja de modo muy diverso, y ahí son un espacio común que lo hicimos de estilo chacra, que va solo maíz y zapallo, que es lo que me interviene durante todo el año. Y en esta época lo que estuvimos terminando de hacer fue a las frutales, ayudándolos con algunas plantas que al crecer en su base le van a proporcionar mucho más humedad y alimento también, porque esa planta se puede podar y se va a hacer un fertilizante con esa misma planta. Entonces estuvimos acomodando la base de los frutales la semana pasada, hicimos tareas acá en De la Tierra. Ah, buenísimo, buenísimo. Claro, es el momento clave también para preparar esos frutales, porque ya empieza la actividad de los frutales. Sí, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría florece, por lo general los que están en esta zona, que son plantas con carozo, como son ciruelos, damasco, tenemos las almendras, y después siguen los manzanos, florecen en esta época. Entonces lo que yo tengo que priorizar es que, como quiero fruta, obtener fruta de esa vegetación, yo tengo que empezar a fertilizar ahora, porque es el momento en la floración donde está haciendo el mayor esfuerzo la planta hacia lo que nosotros queremos. No queremos que haga hojas, ramas por todos lados. Entonces en este momento es donde yo hago también un riego bastante más fuerte, más intenso, ingreso con algún fertilizante líquido y ya después hago la cobertura, pongo estas plantas que mencioné y ya después que vaya trabajando solo. ¿Cuál es el fertilizante líquido que le agregás, Eva? Ah, es la orina nuestra. Ah, sí, fertilizar, o sea, eso lo que hace no es... ¿Pero la orina para qué sirve? Y el crecimiento que le da a la planta es como lo que se echa, por ejemplo, este nitrógeno que todo el mundo habla, que lo echan de modo sintético. Sí. Bueno, hay muchos remanentes igual en la orina, de muchos minerales que el cuerpo va limpiando en una purificación y en otro punto no lo va asimilando y los elimina. Entonces básicamente a la planta le permite que ella desarrolle naturalmente. ¿Por qué? Porque si estarían llenos de animales por acá, vamos a decir silvestres, podría estar bosteando y orinando en todos lados o en la base de algunas plantas, y las plantas lo estaría tomando en un ciclo natural. Entonces yo lo introduzco en esta época porque acá no transitan animales silvestres. Entonces siempre abocándome a llevar el manejo más natural posible, y ahí como yo soy el que transita, tengo que depositar mi harina. Claro, más natural que orinar la planta no debe haber. No, sí, en proporción que por lo general, igual nosotros somos un cuerpo bastante pequeño, la cantidad de orina que sacamos, yo lo hago periódicamente, que junto recolecto mi propia orina, la diluyo se dice como una porción de orina en 10 de, litros de agua, en 10 de agua, no 10 litros. Si junto un litro de orina, tendría que mezclarlo en 10 litros de agua. Ah, claro, no es puro, tenés que diluirlo, claro. Sí, hago una dilución. Si yo llego a orinar directamente, ¿no?, en un recorrido que pueda hacer, no inmediatamente, pero tengo que recordar que puedo agregar un poco de agua. Pero sépanlo, esto no es que va a matar a la planta, le va a generar una situación así que no se pueda regular. Lo hace, llegamos un poco de orina después y con algo de agua y ya está, se compensa. Bien, bien, bien. ¿Y los lixiviados del compost, también lo usás como fertilizante? Sí, son muy buenos. En este caso, como yo a veces no genero tanto compostaje, o por lo general lo hago que... Yo, por ejemplo, pongo en una heladera vieja, la pongo acostada. No la conseguí, me voy a recorrer el basural y busco recipientes así que puedan tener la tapa. Le genero una pequeña abertura, o sea, pongo un palo para que puedan ingresar las moscas. Entonces busco que la mosca ingrese ahí y la larva sea la que se coma el compost, que lo degenera bastante rápido. Cuando hay frío no actúa tan rápido porque todavía ella no se anda moviendo. Una vez que hay un poquito de temperatura, viene la mosca, se mete ahí y lo composta. Pero este lixiviado que vos decís es muy bueno. Tendríamos que conseguir, por ejemplo, un tacho en el cual la salida por la cual yo quiera que drene este líquido, tienes que poner un ladrillo envuelto en un pedazo de media sombra. Ajá. Que haría que no se bloquee, que quede acolchado, que quede grueso, para que el líquido pueda pasar. Y más que nada la piedra le da la estructura para que no se aplaste tanto y pueda irse el líquido. Y eso sí, si uno tiene, tenés que llenar el recipiente, llenarlo con el agua y que se drene todo el líquido posible. Y eso lo vas agregando cotidianamente. Esas son las cosas que estoy mencionándote, es como para una huerta casera, para que uno salga y resuelva el día a día. Claro, pero es fundamental aprovechar todo ese compost, todo ese residuo orgánico que producimos. Sí, porque de esa manera, también como estos suelos son bastante duros, por llamarlo así, ir agregándole y sumándole eso va a ser una alegría para las plantas y proporcionando siempre que tenga una humedad continua. Con eso ya estamos como un 80% asegurados, porque si no retenemos humedad, ese sería nuestro gran problema, aunque echemos fertilizante, aunque echemos un compost lindo, si la humedad no es constante, la planta no va a querer desarrollar. Pero ese es uno de los grandes dilemas, Eva Domínguez. ¿Cómo hacemos para conservar la humedad en este lugar tan seco? Tenemos que salir a observar las plantas silvestres, cómo se mantienen los pastizales, cómo enseguida cuando acá hay un poquitito más de sol se reverdecen estos tipos de pastos que son los más típicos de acá, introducirlos en el área de huerta cuando no hay nada todavía y empezar a introducir las pequeñas plantas que nosotros queremos hacer que se desarrollen. ¿Por qué? Porque nos van a dar una orientación, una guía de qué manera se resuelve la humedad en ese lugar, y en el caso de que no pueda hacer crecer estos pastos silvestres primero, que estos vienen ahora desde el invierno, yo podría mandar después algunas fotos que se suban ahí en lo que son las redes que tiene la PANA, para mostrar cuáles son los pastos que ya desde el invierno vienen crecidos y ya están ahí. Pero mira, ahora tengo un colibrí real buscando acá algunas florcitas que todavía no hay. Tengo una salvia acá adelante y la vino a rastrear y no encontró flores, te juro. La buscó así y se fue. Y bueno, está laburando, así como vos, Eva. Sí, está buscando y se fue al membrillo, a ver si tiene algo por ahora. Bueno, es todo eso, ¿no? Es sentarse a observar y cómo la naturaleza ya nos va guiando. El colibrí ya habla, hay otra temperatura, ya vino a buscar las flores. Entonces, eso nos va a dar la guía de en qué momento ir haciendo nosotros las cosas. Si florece el árbol, te está diciendo, yo necesito energía para la fruta. Entonces, si yo quiero fruta, tengo que ir en este momento a acompañarlo a él y ponerle y dejarle disponible y que él regule. Entonces, si no tengo toda esta energía que digo para mantener la humedad, tengo que poner pasto, hojas. ¿Qué es lo que hace el bosque? Si vos vas al bosque, empezás a recorrer, está cubierto de vegetación todo el año. Claro. Entonces así él mantiene temperatura, cuando hay humedad se va degradando, los insectos bajo la tierra van comiendo, porque también los insectos que habitan el suelo son fotosensibles, no les gusta la luz directa. Ah. Entonces Entonces tiene que estar cubierto y vamos a despejar y van a estar trabajando ahí. Los bichos bonitas son bastante aliados, es tener en cuenta que el trabajo que ellos hacen, que les gusta la sombra. Cuando hacemos trasplante tenemos que tener en cuenta de no tapar las hojas de las plantines, de los plantines que pongamos, porque si están tapados y hay sombra va a venir el bicho bonito y se los van a comer. Ah, mirá, mirá qué detalle. Cuando hay sombra ellos van a transitar, si le dan luz directo ellos no van a tocar una sola planta. Pero tampoco que le dé tanto la luz porque capaz que quema esa hoja tan jovencita. Si le da luz no habría problema, pero si se calienta la tierra, sí. Entonces yo tengo que mantener la temperatura del suelo constante en una temperatura más baja. Si a alguno le gusta hacer un examen y tiene algún termómetro, que son estos que se pincha la tierra y van midiendo temperatura, pinchar un compo y mide temperatura, entre 10 y 12 grados es la temperatura constante que quiere el suelo y que quiere la raíz para poder desarrollarse. Bien. Seba, este fin de semana nos vamos a estar sin luna ya, no va a haber luna. ¿Qué te parece para empezar a sembrar? Yo ya empiezo con mayoría de lo que son los frutos que voy a tener esta semana, lo tengo programado así, buscando que fortalezcan un poquitito sus raíces, previo a la nueva luna que le va a dar el impulso y que agarraríamos como toda la temporada, octubre, noviembre, para que ellos ya despeguen y hagan todo un empujón bastante. Van a ver que octubre, noviembre es una época en que las plantas acá en la zona por lo general ganan un tamaño, porque ya puede que haya, entre la humedad que le podemos proporcionar y la cantidad de luz, cambian rotundamente el movimiento en la planta. Entonces yo ya estoy viendo, por ejemplo, ya hemos sembrado papa y si a alguno le interesa, como el manejo de la papa, yo les recomiendo que junten un par de cubiertas, tres, no un par, que junten tres, vayan haciendo los compos que tienen en su casa, revisándolos, dejándolos orear, porque ese es un punto. Ustedes van poniendo compos en su casa y por lo general la última etapa siempre está sin procesar. Y todo lo de abajo ya está listo tal vez hace meses. Sí. Entonces hagan ciclos de a tres meses de colocar compos, déjenlo y sigan otros tres meses en otro lugar, así cuando lo vayan a necesitar, como hoy, puedan ir a revisar y esa tierra solo haya falta orearla un poco o simplemente retirarlo para ya empezar a usarlo. Entonces yo recomiendo que cuando hagan esto de las cubiertas pongan de a tres papas que ya se han brotado, que ustedes ya sepan que las papas ya vienen con ganas de crecer. La ponga enterrada el doble de su tamaño bajo la tierra, porque ella va a subir, y vayan agregando pasto y la cubierta. Una cubierta de auto, digo, ¿no? Una vez que ella salga de la tierra y va a empezar a subir el tallo, pongan otra cubierta y vuelvan a poner pasto, hojas, bien denso, que se llene eso. Y hasta una tercera cubierta cuando salga ese tallo y cúbranlo y déjanlo que después de la tercera cubierta, si ella puede, sobresalga sobre la rueda y se quede ahí. Van a encontrar que va a ser papas entre la vegetación seca esta que pusieron. Ah, mira qué bueno. Y va a estar agarrada abajo en la raíz, por eso usen el compo, denle buena nutrición en ese en este pedacito de tierra que tengan, y déjenla que suba. Y acuérdense que es lo que va a hacer que ella se ponga verde. Entonces tienen que estar tapando, que le dé sola la hoja, pero que no le dé a los papines, para que no se les empiece a poner verde, porque se convierte en planta enseguida. Ah, mira. Ah, mira, no la tenía esa. O sea que la papa va subiendo, y eso permite que pueda cargar más. Sí, porque lo que es la papa en sí, si uno puede darse cuenta, sí acumula energía en lo que nosotros comemos, literalmente, como papa, pero la papa tiene su tallo y tiene su raíz. Entonces la raíz va a estar enganchada en la tierra y ella va a ir desarrollando el tallo, y entre el tallo y la raíz desarrolla esto que nosotros consumimos, que es la papa. Entonces no necesariamente tiene que estar bajo la tierra. Ah, mira vos. No necesariamente, porque uno cuando saca la papa la corta y ella está enganchadita en un puntito muy muy chiquitito a lo que sería una sección de tallo. Pero no está, o sea, ella se desprende una raíz y se desprende un tallo cuando uno ve el fruto. Y la verdad es que es bastante fácil producir la papa, no es una, es una planta que se da bien acá. Se da bien, por eso digo, si uno tiene un compo y tiene ganas de hacer, bueno, puede hacer una de estas cubiertas, o puede hacer dos, o puede hacer tres, y anímense de última a hacer un poquitito más para sacar una linda cosecha y disfrutar de comer papa. Sí. Con la batata se podría hacer más o menos lo mismo, ¿eh? Ajá. Sí. Y bueno, en eso que son como estas, yo en esta época priorizo todo lo que, yo a veces digo, ¿cuál es la receta del locro? Y dicen, bueno, batata, el típico de acá, ¿no? Para la salsita le ponemos verdeo, tenemos que tener el maíz blanco, y blanco con esa receta en mi cabeza, a ver qué tipo de planta quiero poner en tierra. Ah, mira. ¿Para qué? Para saber qué preparación es la que yo quiero consumir. Bien, ya vas preparando el locro el primero de mayo. Claro. Yo que hacer la idea, plantas que se cosechan y que se comen en mayo, se empiezan, que en mayo se elige, vamos a comer zapallo, es lo que hay. No, y aparte que cuando llega el mes de mayo con ese frío y esa malaria del invierno, ahí valorás el laburo que hiciste en septiembre. Claro, pudiste acumular toda esta energía que empieza a llegar de ahora, que el sol, la luz del sol, la empezás a acumular en estos alimentos que pueden juntar mucho calor, y ese calor te lo entregan en la época fría. Ah, qué bueno. Claro, las calorías de la verdura. Y la cebolla de verdeo, ¿cómo se puede sembrar? Mira, va todo el año, si uno va a una verdulería y se compra un manojo de verdeo, guárdese el culito que tenga la raíz. Ajá. Puedes usar desde lo que empieza el tallo, que es como como el verdeo, que no se ensancha abajo, y toda la hojita verde, hasta consumir toda, guárdese solo los culitos, mándelos en tierra y que ahí va a brotar nueva planta. Así tan fácil. Así tan fácil. Después de esa planta van a ver que salen 4 o 5 hojitas, que si uno las empieza a observar, ya es una planta que se dividió, para dividirse en 3 plantas incluso. ¿Ahí uno puede separar o...? Entonces sí, ¿qué haces? La sacás de la tierra, tenés que tener cuidado que no meter la palita en diagonal, porque a veces metés en diagonal y la cortás a la raíz otra vez. Tenés que hacer algo más paralelo, retirar la planta y con un cuchillo ir metiéndote entre estas hojitas, que son los verdeitos arriba, metiéndote y bajando, y que quede un pedacito de raíz por cada plantita. Y ya tenés 3 plantas nuevas. Mira vos, che, qué fácil que resulta. Seba, pero qué importante es cubrir la tierra, así como decís vos, como está en el monte, con turba, con hojas, que no le pegue el sol a la tierra de la huerta, porque si no queda una piedra. Sí, hay un concepto que acá, perdónenme los que se sientan tocados, pero la verdad es también desmitificar. ¿Desde dónde está la enseñanza tradicional sobre la idea de cultivar? Y cómo eso hace que dependamos tanto, ¿no?, de estrategias, dependamos tanto de un manejo de cantidades de agua, dependamos tanto de estar laboreando nosotros constantemente, que se pone en una discusión de que la planta, por ejemplo, silvestre, compite con la planta que nosotros vamos a desarrollar. Entonces se tiene que limpiar todo para que esté exclusivamente la planta que yo necesito y que lo demás no. En vez de ver que hay una cooperación y una colaboración en la naturaleza para que se sobrevivan ambas, y que uno puede después priorizar, podar la otra planta y dejar que siga el desarrollo de la que yo quiero. Entonces, claro. En lo tradicional se deja la tierra descubierta. Hay una cantidad de... Hay una idea capitalista de la competencia de las plantas en el monte. Y no solo competencia de las plantas, sino que el mercado, si te dice, no, vos si no tenés fertilizante no podés cultivar. Ah, bueno, entonces, ¿quién me hace fertilizarte? Ah, ¿te lo doy yo? Claro. Ah, son pero paradigmas. Yo tengo un suelo muy duro. No se preocupe. Esa dureza del suelo se la soluciono yo. Le doy el fertilizante. Mira y, vos. Y naturalmente está continuamente el fertilizante en la tierra. Pero lo tenemos que cuidar. Tenemos que dejar que se composte la vegetación del año a año. Entonces no dependés más. Seba, te hago una pregunta. ¿Qué beneficios puede tener? Capaz que es una pregunta muy loca, pero yo lo he visto. A ver. Que el aprovechamiento de la arena gruesa para engordar la tierra en algunos lugares? Y lo que te va a proporcionar la arena es ablandarlo al suelo. Ahí va. Lo que vieron, no, los que estén más abocados en el trabajo de la construcción, cuando se hace una mezcla de arcilla, arena y paja, estamos viendo que la arcilla le va a dar la estructura más global a lo que es el revoque. La paja le va a dar, o sea, no la estructura, sino que va a endurecer. O sea, serían dos cosas. La estructuración te habla de la rigidez que pueda tener la planta. Esto lo da la vegetación, la paja, porque es la fibra que sostiene la trama. La que le va a dar la trama. Bien. La que va a permitir esa estructura que se quede ahí. El resto sería la arcilla. Y la arena permitiría que no se quiebre. Ah. Entonces nosotros metiendo arena estamos buscando que sea algo que se ablande un poco más, y que en retirarse la humedad no se termine agrietando tanto, tener filtraciones grandes en estos suelos que tienen que ser mayormente arcillosos. Ah, bien. O sea, acá que sí es útil. Hay mucha arena de por sí en los suelos, pero si yo tengo una arena gruesa y la quiero incorporar, tenés que saber también de que si vas a echar agua, el agua se va a infiltrar más rápido, no la vas a retener tan fácil. Ah, bien. Bien. Porque si vos tenés una pirca, a la pirca la regás. Bien, el agua se escurre rápido y no se retiene. Claro. Entonces, imagínate si vos tenés millones de piedras a un tamaño que te lo imagines, las regás, pero no puedes retener agua. No. Entonces, cuando tenés un suelo arenoso, la arena pasa eso. Vos tirás agua y se drena muy fácil. Es como, viste, el suelo en la playa. Es blando, vos metés la mano, cuando está húmedo, metés la mano, bajás. Es blandito, pero necesariamente no retiene el agua. El agua se escapa, se va para abajo. Claro. Entonces es tener una proporción lo bastante más amable en que haya algo de arcilla, un poquitito de arena, un poquitito de materia orgánica. Ese sería el ciclo básico de que los suelos estén lo más amable posible. Si mantenemos la humedad, le digo, la superficie del suelo cubierta para que se mantenga la humedad, con eso vamos a lograr que con cualquier tipo de suelo la humedad ronde ahí y la raíz se pueda establecer más abajo, más arriba, pero la temperatura va a ser algo a tener en cuenta para estos cultivos. Profesor Domínguez, le mando un gran abrazo. Bueno, gracias por el halago. El halago es un compartir. No me siento profe, pero me gusta compartir las experiencias. Ahí que se escucha dando. Un gallo. Anda el gallo acá, el gringo es. Ya me está mirando porque tienen una vista las gallinas. Es alucinante la vista que tienen. Vos saliste y te reconocen así en qué andás y todo. Así que sí, acá saldría a recorrer con ellos, sacarle. Bueno, también estoy utilizo con la bosta de ellos. Tengo un tema en un gallinero móvil que retira un cajoncito donde ellos depositan lo demás lo de la noche, y eso lo voy tirando directo y voy regando. Tiro directo y voy regando. Y hago que salga el ciclo más natural. Ah, mira vos. Sí. Bien. Sí, con las gallinas también hago otro gesto ahí. Proteger lo sagrado, permacultura, ¿hay alguna actividad planificada que podamos avisar? Y para este viernes de 2 a 6 o de 3 a 6, los que tengan ahí no lleguen tan sobre la hora, nos juntamos en el Tala. Lo que recomiendo siempre es que hay un teléfono que puedan rastrear ahí en Proteger lo Sagrado por la página del Facebook. Avísennos si quieren venir a sumarse a alguna actividad. El lugar que hoy tenemos más disponible para que se puedan acercar y compartir esto de cultivando la sierra, de meter la mano en la tierra. Así que ahí los podemos empezar a esperar. Te mando un gran abrazo, Seba. Dale, Juancito, gracias siempre por este tiempo, y bueno, que se anime la gente a sembrar sus propios alimentos. Pero claro, así pasó entonces Seba Domínguez, de Proteger lo Sagrado, Permacultura. Visiten la página de Facebook de Proteger lo Sagrado y ahí pueden sacar turno para sumarse a participar de una verdadera experiencia de trabajo no solo en la huerta, sino también en el monte y en la sierra de una manera amigable, sustentable, ecológica y tantas cosas más.